como dos delfines jugando en las olas, siguiendo los barcos, así siempre estamos. Como dos palomas que se ven a solas en un campanario, así nos amamos. Parece que fue ayer que nos unimos, pero es amor de tiempo y sigue vivo. Estamos amarrados hasta el fin. Si tú saltas, yo salto. Si tú vuelas, yo trato. Si tú estás a mi lado, no me importa nada más. Si caminas, yo ando. Si tú ganas, yo gano. Si tú sientes tristeza, yo también me siento igual. Somos almas gemelas, como dos palmeras que han crecido juntas, solas en el campo, así siempre estamos. Como dos estrellas que parecen una en un cielo claro, así nos amamos. Parece que fue ayer que nos unimos, pero es amor de tiempo y sigue vivo. Estamos amarrados hasta el fin. Si tú saltas, yo salto. Si tú vuelas, yo trato. Si tú estás a mi lado, no me importa nada más. Si caminas, yo ando. Si tú ganas, yo gano. Si tú sientes tristeza, yo también me siento igual. Somos almas gemelas. Si no lo digo ahora, reviento. No paso otro minuto sin hablar. Si no descargo lo que llevo dentro, tal vez otra ocasión no volverá. Tengo el pecho apretado de ansiedad, tengo las manos frías. Tengo que hablarte, amiga, me tienes que escuchar. Contigo mi rutina se altera. Tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Down the mix. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer, y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener, y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. Pido la paz para esta guerra. Quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está matando. ¿Quién te está hablando? Se rindió, perdió todas sus fuerzas. Hoy viene a suplicarte. El original, DJ Yamel. Y a pedir perdón, ay, perdóname, perdóname. No me hagas llorar, no sé cómo hablar, ay, perdóname, perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo. Sepas que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera volver. Ay, perdóname, perdóname. No sé cómo hablar, ay, perdóname, perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo. Perdóname, perdóname. Pido la paz para esta guerra, amor, perdóname. Porque estaba equivocado y ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado. Solo con el corazón. Perdóname. acaso te ofendí, perdón. Si acaso te fallé, perdón. Pero ya no aguanto esta situación, esta que me tiene triste, porque desde que te fuiste la felicidad no existe para mí. Para mí la vida es nada. Siento que el mundo se acaba. Poquito a poco, poco a poquito, regresa pronto que te necesito. Me estoy muriendo sin verte. Créeme, para mí sería la muerte que no estés al lado mío. Yo me estoy muriendo de frío porque ya no puedo verte. Quiéreme como te quiero. Quiéreme, que es mi desvelo. La preocupación que tú no estás conmigo. No es broma lo que te digo. No, no te creas que esto es broma. Tú eres la única persona, óyeme, que a mí me hace sentir así. El hombre más feliz del mundo. El sentimiento profundo, el que me obliga a cantarte, a llorarte, a rogarte, a implorarte, a decirte que no me dejes morirme. Me duele la soledad y si tú te vas, para mí la vida es nada. Siento que el mundo se acaba de una mañana a la otra. Esas lágrimas son pocas para yo llorar por ti. Y como cuenta me di de que me iba a morir, por eso ya estoy aquí. Óyeme, por eso ya regresé otra vez para pedirte una vez perdón. Y de todo corazón yo vine a decirte así. Son cosas del corazón, el destino así lo quiso. Es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso. Pero no importa, la vida es corta. Regresa pronto, se acaba el tiempo. Oye, ¿cómo va? Mi ruego te vine a pedir. Muchacha, oye, ¿cómo va? Mi ruego te vine a pedir. Muchacha, que no me dejes tan triste como estoy ahora. Mira que me muero a solas y tú eres la única persona que a mí me comprende y mi corazón no entiende que no estés al lado mío. Quiéreme y tú verás cómo todo será diferente. Delante de tanta gente yo vine a pedir de rodillas, aunque no es cosa sencilla esto. Esto de pedir perdón, te hablo de corazón te estoy hablando. Oye lo que estoy cantando, yo te estoy hablando en serio. Vuelve y regálame el privilegio de contar con tu cariño. Estoy llorando como un niño al que le falta un juguete nuevo. Estoy de vuelta porque te quiero, porque te quiero, me quiero quedar. Por eso tu amor yo vine a buscar esta noche. Por tu amor y tu derroche vine a pedir casi casi de rodillas que me trates un poquito mejor. Y esta noche acá en el Guijón vine a pedir perdón. Original DJ Ahmed. Caminar sin ella sí, sin rumbo fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo una luna nueva a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella no es normal.

para luchar. Me deja ese amor que da vida y me atormenta. Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza. Razones hay demás para dejarte, pero es que tu amor me deja el alma indefensa. Down Under Mix. Down.